linda Margarita, linda Margarita. De la sabanera más bonita, tu dulce sonrisa, pura y cristalina. Como el manantial en la colina, con el atarraya de mis esperanzas, yo pescaría en hambre este lucero, pa' tachonar con ellos el sendero, por donde pasa mi bella sultana. Lleno más alto de la sierra flor, quería un alcázar para que reine, para que de tus ojos tenga envidia el sol, porque eres la más bella entre las mujeres. ¡Hey! Un rosario de canciones para ella plasmaré, las tristezas así que mon...